Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades. Gracias porque estamos con vida. Gracias porque nos has despertado para estar atentos a escuchar tu palabra. Te agradecemos por estos mensajes, Señor, que se aplican a este tiempo que estamos viviendo. Señor, como pueblo tuyo, te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor. Amén. Que hagas esa obra perfecta en nosotros. Purifícanos, Señor. Así como fueron quitadas las vestiduras de inmundicia de Josué y fue limpiado de su pecado, te pedimos que así hagas esa obra, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que se está llevando a cabo esa purificación del santuario celestial. Purifica, Señor, nuestras vidas de todo mal, de toda maldad. Y en este momento, Señor, que vamos a estudiar, te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, para que una vez más tú nos hables, nos redargullas, para que nos acerquemos más a ti. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por este grupo de estudio. Bendice al hermano Diógenes, a la hermana Marlene, acompáñalos, sé con ellos, Señor. Te ruego por las peticiones del grupo, las ponemos en tus manos, los enfermos, Señor. Te pedimos que tú intervengas y hagas tu santa voluntad. Bendice al hermano Donald, Señor. Úngelo con tu Espíritu Santo, que en este momento, Señor, sus labios hablen palabras tuyas, Señor, que sean mensaje de aliento, de fortaleza, para que nos acerquemos más a ti. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos, queremos ser instrumentos útiles, Señor, para tu obra en este tiempo. Despiértanos y haznos entender el momento que estamos viviendo, Señor. Conduce este estudio y que tu santo nombre sea glorificado, Señor. Vale. Danos tu Espíritu Santo, Padre, y bendice a cada uno de los que estamos conectados. Te lo suplico, amado Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Laurita, muy amable. Estamos en el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Voy a prender aquí la luz porque no me... es uno de los libros más hermosos de toda la Biblia, un mensaje tan dulce, tan alentador, tan inspirador, tan reconfortante, tan animador, que yo pienso que nosotros no hemos disfrutado tanto el libro de Zacarías como debiéramos, como es nuestro privilegio conocer y saber lo que en él está registrado para el apoyo de nuestra fe. Realmente lo que estudiamos ayer en el capítulo 3, la condición del sumo sacerdote Josué, recuerden esa declaración, no es del sacerdote Josué, sino del sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo de Dios. En el sumo sacerdote Josué, necesariamente debo de verme reflejado yo. Ahora, les decía ayer en la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 9, que alguien podrá decir, no, pero es que él sí era sumo sacerdote. Pero es que la Biblia ahora nos apunta a todos nosotros como nación santa, real, sacerdocio. pueblo escogido por Dios. O sea, la responsabilidad, el privilegio, las bendiciones de las cuales gozaba el sumo sacerdote de poder acercarse a Dios, es precisamente lo que Dios ha hecho con su pueblo de fe. No necesitamos un mediador para que nos humanamente, para que nos represente, que vaya a nuestro lugar delante de la presencia de Dios. Usted, dice el libro de Hebreos, puede acercarse confiadamente, y mire la palabra que usa, confiadamente al trono de Dios. Yo, sí, cada uno de nosotros, porque el que está allá es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo, es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Él llevó nuestra naturaleza hasta lo más íntimo de Dios y abrió esa cortina, ese velo, lo rasgó en dos, que es su cuerpo, para que cada uno de nosotros tenga libre acceso, cada uno de nosotros pueda penetrar hasta la presencia, cosa que el pueblo de antaño no tenía. El pueblo de antaño necesitaba al sumo sacerdote para llegar ante la presencia de Dios. Jesús acaba con eso y ahora nos invita, tú puedes venir. Y al nosotros ir, entonces nos vemos reflejados en la experiencia de Josué. Josué estaba con andrajos, con ropas sucias, con ropas inmundas, porque llevaba su pecado y llevaba el pecado del pueblo. Nosotros podemos decir mucho de nosotros mismos y no cuenta nada de lo que tú digas de ti mismo, porque tú no tienes la capacidad de verte como Dios te ve. Aquí cuenta lo que Dios dice de nosotros, pero es nuestra pobreza espiritual, nuestra ceguera espiritual, lo que impide que nos veamos en la condición real. Si nos viéramos completamente como somos, acudiríamos, correríamos a Cristo Jesús. Pero hay una especie de conformidad, como que hay un espíritu que te hace decir, estoy bien, no soy tan malo. Sí, todavía no soy santo, pero tampoco estoy muy perdido. Y esa conformidad es lo que nos lleva a vivir alejados de Él. Pero hermanos, el propósito del estudio de la palabra de Dios es mostrarnos claramente nuestra situación delante de Dios. Porque es a Él a quien vamos a responder. Es delante de Él que hemos de comparecer. Y es allí entonces donde la situación de la iglesia, de la séptima iglesia de la Odisea, ese ambiente que ella siente cierta seguridad y el cielo dice, no es cierto, no te confíes, porque a la vista del cielo tú eres esto, tú eres lo otro y estás así, y estás así, semejante a Josué, delante de la, con vestiduras viles. Es más, Josué por lo menos estaba vestido, aunque con vestiduras sucias, pero la situación nuestra delante de Dios dice, estás desnudo. Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante, el mensaje para la iglesia adventista de la actualidad, del pueblo de Dios en el presente, la Odisea por excelente. Hermanos, se están viendo muchas cosas dentro de nuestro pueblo, cosas desgarradoras, cosas tristes, cómo se ha rebajado la norma, cómo se ha corrompido. La situación que vivimos hoy día como pueblo es semejante a lo que el pueblo experimentó frente al becerro de oro mientras Moisés duraba en el monte. Hay una apostasía, una idolatría rampante. No hay respeto por la casa de Dios. Me limito a decir lo que veo. Me limito no por miedo, sino porque sé que esto está quedando grabado y quiero que el Espíritu de Dios le abra el entendimiento a las personas que van a escuchar esto. No es trabajo mío describir gráficamente, pero hermano, soy testigo de que estamos mal vestidos, o mejor dicho, estamos desnudos, con la cabeza hacia abajo. Alabado sea Dios, que no es como los grupos que salen de nuestra iglesia, como ellos lo pintan. No es así. Yo he escuchado gente decir que Dios se ha apartado de su iglesia, que el Espíritu Santo se ha alejado de la iglesia adventista por esto, por lo otro, y de lo que acusan. No es cierto. Josué estaba vestido con andrajos, con ropa sucia, asquerosa, salpicada de pecado por donde quiera. Pero el ángel del Señor se mantenía a su lado firme, de pie. Nunca olvides esa descripción gráfica. Dios ha prometido llevar a esta iglesia del tiempo del fin hacia la victoria. Ahora, no va a llevar a todos, porque así fue en el pasado. Jesús le dijo bien claro a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que han oído, pero la salvación viene de los judíos. Hoy día, el mensaje de salvación viene de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, no todos los adventistas se salvarán. El Espíritu Profecía es claro cuando dice: la mayoría de los que hoy forman el actual pueblo de Dios se van a perder. Y que el gran número que forma el pueblo de Dios está allá afuera, en el mundo, en la iglesia católica y en las iglesias denominales. Dios va a hacer una obra que se está reprimiendo, que está aguantando, pero va a hacer lo mismo que hizo en antaño: sacudir, zarandear, y entonces trabajar con aquellos que tiemblen ante su palabra. Es solemne, maravilloso, dulce el mensaje que se encuentra en Zacarías. Un libro que deberíamos de, a pesar de que hoy vamos a cerrar con Zacarías, resaltando solamente el capítulo 3. Pero son 14 capítulos que nosotros, con oración, con ayuno, poniéndonos en el regazo del Espíritu Santo, cada uno, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, es su privilegio, es su bendición. Y es su trabajo de ir, comulgar con Dios y escuchar su palabra, como lo fue dado en Zacarías para su pueblo. Antes de entrar a la lectura, quiero compartir con ustedes pensamientos genéricos que están allí en Zacarías. Vean, por ejemplo, déjenme ver acá. Aquí estoy. Ustedes que tienen la Biblia a la mano, vean lo que dice algunos textos de Zacarías. Por ejemplo, miren lo maravilloso que Zacarías anuncia. Vamos a comenzar hablando de la primera venida de Jesús. Cómo el libro de Zacarías hablaba de la primera y de la segunda venida de Jesús. O sea, en un solo libro están combinados los dos eventos tan esperados, tan trascendentales de la historia de la humanidad. No podría haber segunda venida con gloria, con poder, si no existía la primera, con humildad imperceptible para muchos, pasada por alto. Y dice Zacarías capítulo 9, el verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Mensaje de alegría, de gozo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces, o sea, pega gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Alguien puede leer San Mateo 21, 1 al 6? Recordando que más de 400 años, cerca de 500 años, 400 años ya, fue dada esta profecía en San Mateo capítulo 21, 1 al 6. Que está ahí adelantito, dos libros adelante, usted llega al Nuevo Testamento. Dice, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien que lo tenga? San Mateo capítulo 21. 1 al 6. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Amén. ¿Se dan cuenta cómo ya en Zacarías hablaba de escenas que se cumplirían en la primera venida de Jesús? A esto le llamamos o lo conocemos como su entrada triunfal, porque fue solamente hasta allí que se le conoce como rey y se le da la bienvenida como rey, pero un rey manso, humilde. No iba montado en un corcel pura sangre, en un asno, en un pollino, humilde, sin atractivos. Así vendría nuestro Salvador en su primera venida. ¿Qué más habla Zacarías de Jesús? Mire Zacarías capítulo 11, y vamos a compararlo también en San Mateo, capítulo 11, versos 12 y... sí, 12 y 13. De paso, en los versículos 7 al 7 al 14, todo ese grupito de versículos tienen un mensaje solemne para la actualidad, solemne, sí. Pero quiero centrarme solamente en el 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, las eché en la casa de Jehová al tesoro. 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Cuando se quería comprar un sirviente, era el precio de un esclavo. ¿Y cuánto se pagó por el siervo de siervos? San Mateo, Lindsay, por favor. San Mateo capítulo 26, 14 y 15. San Mateo 26, 14 y 15. Ajá, 14 y 15. Y luego el 27, 9. Ok, dice, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. 27. 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Más adelante me gustaría explicar por qué en San Mateo 27:9 dice Jeremías y no dice Zacarías, cuando la profecía está haciendo referencia exactamente a lo que Zacarías dijo. Pero en este momento quiero que nos centremos en el precio. Ellos, los humanos, no dieron más que lo que valía un esclavo. Nosotros, decía Isaías 53, que no lo estimaríamos. Lo contemplaríamos, pero sin atractivo. Pagar por él no valía la pena. Así que lo máximo que se pagó por él, por su amor, su servicio, su sacrificio, su entrega voluntaria, fueron 30 monedas de plata, precio de esclavo. Pero me emociona leer lo que dijo el cielo con esas 30 monedas. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esas 30 monedas de plata. El cielo solo mira en esas 30 monedas de plata la mayor riqueza del universo. Podrán estar las bodegas llenas de lingotes de oro. Todo eso es nada. Dios puede pulverizar eso y reducirlo a ceniza. Pero esas 30 monedas de plata estarán aguardadas en el cofre del tesoro del universo por siempre y para siempre. Es el precio de la sangre de mi Salvador. Fue el precio de su vida. Fue el precio de su amor. Cuando pienses que a ti no se te está valorando lo suficiente, piensa en las 30 monedas de plata. Hubo otro, hubo uno, que solamente se le dio. Aun cuando él vació el universo al servicio de esta tierra, por él, solo 30 monedas de plata. Vimos las toneladas de oro, las toneladas de plata, toneladas. Y vimos en Ageo, donde Dios le dijo al pueblo, mío es el oro y mía es la plata. Puedo hacer con ella lo que quiera. Desaparecerla si así lo quiero. Pero estas 30 monedas de plata, hermoso precio, estarán delante de mí por siempre. Basta que meditemos. Y ese precio de plata, hermanos, en ese capítulo 7, se los voy a leer, solo se los voy a leer el versículo 7. Y yo quiero que, basado en estas 30 monedas de plata, con que lo valoramos, con que lo estimamos, mejor dicho, prueba de que no lo estimamos. Hay una sentencia horrible, aterradora. Dice el 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos cayados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Verso 10, tomé luego mi cayado Gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. 14, quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Solemne advertencia. Solamente aquellos que aprecien ese precio, hermoso precio, solo aquellos que vean cuánto valor tienen esas 30 monedas de plata, solamente aquellos que mediten en lo que el cielo ha volcado en ellos, quedarán seguros cuando ambos cayados sean quebrados. Al decir que hoy terminamos el estudio de Zacarías, es porque se ha venido conectando al estudio de Daniel. Pero Daniel nos ha ido haciendo el favor de conectarnos con toda la Biblia, con los eventos más sobresalientes, con los actos relacionados directamente al plan de salvación. Daniel se ha encargado de irnos conectando con ello. Y hoy, en Zacarías estamos viendo cosas maravillosas. Otra declaración concerniente a la primera venida de Jesús. Zacarías capítulo 13. Mira lo que dice. Capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Levántate, oh espada, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. San Mateo, capítulo 26, versículo 31, Lindsay, por favor. 26:31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo que Jesús experimentó, y los discípulos experimentaron, estaba predicho, dicho con anticipación en el libro de Zacarías. que en la tortura, en el martirio, en el sacrificio de Jesús, ningún amigo, ningún compañero estaría a su lado. Todos se dispersaron. Había gente que lo amaba. Había gente que le creía. Pero habían descuidado una preparación espiritual necesaria para la hora aciaga que les venía. Y aun cuando sus intenciones eran buenos y sinceros, en lo más íntimo de su ser, en la hora más sombría lo abandonaron. Las ovejas fueron dispersadas. Todo esto en la primera venida de Jesús. Por último, hablando de la primera venida, de lo que sucedería en Jesús, Zacarías capítulo 12, verso 10 en adelante. Lindsay, si buscas por favor San Juan capítulo 19, 34 al 37. Dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. La descendencia de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. O sea, esto va a ser individual. Mirarán aquel. ¿Cuándo fue traspasado? San Juan capítulo 19. Versículo 37. 34 al 37. Okay. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Wow, se dan cuenta lo hermoso de Zacarías. Están viendo estos libros que por mucho tiempo los hemos tenido abandonados, como si realmente no nos hablaran de algo tan hermoso, de algo tan íntimo, de algo tan reconfortante, de algo tan dulce. Que todo esto fue por nuestra culpa y en nuestro lugar. Él cargó en sí, en su cuerpo, todo este maltrato, toda esta humillación. ¿Pueden ustedes imaginarse el universo? ¿Pueden ustedes imaginarse a los ángeles cuando escucharon a Judas diciendo, ¿qué me quieren dar? Ahí lo que me den, y yo se los entrego. Cuando escucharon solo 30 monedas de plata. Ellos se quedaron asombrados, aterrados. Pero qué gente, qué seres más malagradecidos. ¿Qué pensaron los ángeles cuando esa espada, esa lanza, esa punta de esa lanza, traspasó su cuerpo allá a la altura de la quinta costilla? Llegándole a su corazón, brotando al instante agua. ¿Qué pensó el universo? ¿Qué criterio tiene el universo de esta especie, de esta raza? ¡Qué humillación para el universo! ¿Y ahora qué piensa el universo del amor de Dios? Señor, esa gente lo único, esa raza, es, esa especie allá en la tierra, lo único que se merece es borrón y cuenta nueva. Destrúyelos a toditos. La oveja perdida. Se descarriló completamente. Y solo el amor del buen pastor, solo el amor de Dios, pudo ir en procura. Cuando leo eso en el Espíritu Profecía, dice, poniendo su vida a peligro en los precipicios, en los barrancos, buscando, y cuando la ve en un lugar de difícil acceso, se acerca a ella, la encuentra temblando de frío, no la regaña, no le dice nada, la toma contra su regazo, la abraza. La pone en sus hombros y la lleva a casa. Qué bueno es nuestro Dios, ¿no es cierto? ¿Le gusta usted a Dios? ¿Es Dios realmente alguien que se merece todo nuestro ser? Todo nuestro amor, toda nuestra devoción. ¿Cómo poder tener ídolos ante semejante descripción de amor de un Dios maravilloso? ¿Cómo poder correr tras lo que no aprovecha? Recuerden el contexto en el cual se están dando estas profecías. Un pueblo recién salido del exilio y volviendo otra vez a las antiguas andanzas. ¿Cómo? Si Dios ya te rescató del poder de las tinieblas, si Dios te redimió del poder del tirano, del cruel, del abusivo aquel que te reclamaba como suyo, porque te hizo pecar, conoce tu vida. ¿Cómo volver a estar otra vez en sus caminos, en sus placeres? ¿Cómo? El propósito es que cada uno de nosotros llegue a descubrir en Jesús que es más dulce que la miel, más bello que la rosa de Sarón, más claro que el sol al mediodía. Y en el adversario, lo más inmundo, lo más asqueroso, oscuridad y tinieblas, antagónicos por naturaleza. Allí es donde debemos de recordar que cada uno de nosotros, como dijo Zacarías, los hijos de Leví por sí, sus mujeres por sí, cada uno de forma personal, poder decir, he decidido, I have decided to follow Jesus, no turning back. Antes les he dicho que cada uno de nosotros debe tener como eslogan, mejor morir que pecar. Al entender lo que Dios ha hecho, ¿cómo no ganarse nuestro amor, nuestro afecto, nuestra adoración, nuestra lealtad? Esto era lo que llegaron a descubrir los cristianos en la era medieval, en la era de persecución, esto fue lo que hizo que cantando iban a la hoguera, que cantando iban al martirio, que las doncellas vestidas de blanco eran sepultadas vivas, porque sabían que después de ahí se encontrarían en la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo es posible que ellos sí y nosotros no? Porque hemos dejado a un lado la palabra profética más segura. Estamos viendo los mensajes. Recuerden el tema de ayer. Estamos viendo los mensajes de un Dios enojado. Vaya manera de enojarse, trayendo estas promesas de vida para su pueblo. Si este es su enojo para conmigo, corrígeme, pero que no me aparte de ti. Por mucho que duela, Señor, transfórmame en santuario para ti. Esas citas fueron relacionadas a su primera venida. ¿Quieren ver cómo en Zacarías está descrito la segunda venida de Jesús? Amén. Vamos a decir que esto que acabamos de leer fue para aquellos que vivieron antes de Jesús, porque tenían que tener una gráfica pintada de cómo sería la primera venida de Jesús. Pero para nosotros es historia, ya pasó. Tal cual lo hemos leído, así fue. Somos testigos de eso. Pero ahora falta lo de su segunda venida. Pero si así como fue verídica, inalterable, las descripciones de su primera venida, ¿por qué dudar que las referencias a su segunda venida pueden fallar? Dice en Zacarías, capítulo 14, verso 4. Miren lo que dice. 14:4 dice, y voy a pedir a Lindsay que por favor lea en Hechos capítulo 1, versículo 11 y 12. Hechos 1, 11 y 12. Capítulo 14, verso 4, Zacarías dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y al monte de los Olivos, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Jesús por segunda vez, no va a poner sus santos pies en Washington, D.C. No va a poner sus pies aquí en Guatemala. No. ¿Qué dice Hechos? Hechos 1, 11 y 12. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. O sea, estaban cerquita de la ciudad, lo que quiere decir un día de reposo, camino de un día de reposo. Jesús ascendió después de cumplido su ministerio terrenal. Subió a la presencia del Padre, al reino de los cielos, desde el monte de los olivos o del monte del olivar, como dice la versión de Lis. Y los ángeles que regresan a confortar a los discípulos que se quedan viendo para arriba como, no nos dejes, te amamos, te extrañamos, llévanos contigo, vuelve pronto. Todas esas declaraciones que en el corazón de los discípulos se revolvían. Dos mensajeros que iban ya gozando la marcha triunfal hacia el reino de los cielos, reciben la orden del divino maestro. Vuelvan a la tierra. Háganle saber a mis seguidores que yo mismo vendré y volveré del mismo lugar que me levanté. Y ahora en Zacarías vemos la promesa que cuando Cristo vuelva, pondrá su pie en el monte de las olivas. Él sabe perfectamente de donde se desprendieron sus dedos, como no queriendo desprenderse de la tierra, pero que era inevitable, era por amor a los de la tierra, era para entrar a la siguiente fase del plan de redención. Era tan necesario ascender al cielo y continuar allá como era necesario salir de Getsemaní a la cruz del Calvario. Era por amor a ellos. Debo de continuar, debo de terminar esto. Yo tengo que. Quédense acá, por favor, espérenme un momento. Pero consuélenles y díganles que allí mismo, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, y como lo vieron ellos, desprendiendo su pie del monte de las olivas, así volverá. Y el día que vuelva, se hará un gran terremoto. Me encanta. Yo espero que cada uno de ustedes haya leído ya lo que dice la inspiración concerniente a ese momento único. Jesús desciende con la nueva Jerusalén y a cierta altura en el espacio la sostiene, la deja. Imagino yo allá donde no alcanzó el pecado, la deja en el espacio y él se adelanta y viene y toca el monte de las olivas y se hace una gran llanura, una gran planicie. Vaya manera de nivelar la tierra, ¡fum! Y la santifica, esa sección, ese perímetro, ese terreplán que la hace, queda santificada. Y allí reposa la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Solo en ese espacio que ocupa, toda la demás tierra sigue todavía contaminada por el pecado. Los malvados para este tiempo han sido resucitados. Ellos ven todo eso, contemplan todo esto. No es el tema, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes vayan y con esto en mente puedan disfrutar la descripción maravillosa que Dios ha dejado. Otra escena de la segunda venida. Dice Zacarías 14:5, y voy a pedirle a Lindsay si por favor buscas Judas, el penúltimo libro de la Biblia. 1:14, mejor dicho 14. Dice el 5 acá en Zacarías, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías y del rey de Judá. Y la declaración última dice, y vendrá Jehová mi Dios. Y con él todos los santos. Alabado sea Dios. Y Judas lo reafirma, Judas 14. Amén. Judas 14 dice, De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Gloria a Dios. Viene nuestro Dios con todos sus santos. Y podemos encontrar estas declaraciones. Y por último, antes de entrar a nuestra lectura, hasta donde lleguemos, dice Zacarías capítulo 3, donde estábamos. Vean ustedes la armonía que existe en Zacarías con el Nuevo Testamento, especialmente en primera venida y en la segunda venida. Dice el capítulo 3, versículo 4. Disfrutamos esta lectura ayer. Dice: Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, Lindsay, por favor. 7:14 dice: Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Lo mismo, la misma dinámica, el mismo proceso, el mismo amor que se relata en Zacarías. Dios dice: Lindsay, lo haré contigo. Deciré, Diógenes, Marlene, Donald, Verónica, todos nosotros. Gloria a Dios. Por eso es que volvemos confiadamente a afirmar: es más fácil salvarse que perderse. En Zacarías 3, ayer, vimos que esta escena de cambio de vestimenta se llevó a cabo en el sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote, en el día de expiación, que era cuando él entraba ante la presencia de él. Vean esto conmigo, y voy a pedirle a Lindsay que después ella continúe con la lectura de, y espero que ustedes escuchen la inspiración y se deleiten conmigo y con los que estarán leyendo. Pero escucha bien esto. ¿Cuántos días dijo la Biblia que se llevaría a Dios quitar el pecado? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuánto tiempo le iba a llevar a Dios limpiar el pecado? Uno. ¿Una semana? Un día. Un día. Perfecto. ¿Cuántos días tiene el año bíblico? 360. ¿Cuántos días se practicaba el pecado, por así decirlo? ¿Cuántos días del año el pueblo pecaba y no lograba vivir en limpieza, siempre pecando? Estamos hablando ahora del pueblo en general. Y el sumo sacerdote, todos los días, se le iba agregando pecados del pueblo, porque vimos ayer que estaba sucio tanto por sus pecados como por pecados del pueblo, porque el sumo sacerdote tenía que entrar ante la presencia de Dios llevando al pueblo en sí, sobre sus hombros, en su corazón, en su pecho. Eso demostraba que él tenía que llevar las responsabilidades, la culpabilidad del pueblo. 359 días de pecar. Pero un día le tomaba a Dios para limpiarlos para justificarlos, para declararlos inocentes. Si mal no entiendo, 359 días versus un día es monumental. ¿Qué quiere decir esto? Dios está más presto en perdonarte, está más inmediato de lo que podamos imaginar. No hay pecado, no hay acumulación de pecados que Dios no pueda limpiártelo en un momento, en un instante. Dios no se requiere décadas, no se requiere años. Dios no. Y quiero que mediten en esto. No tengo las citas ahorita acá conmigo, pero se las voy a relatar para que ustedes puedan ir a investigar. Un día, David no fue a la guerra y se quedó descansando en el palacio. En la hora de la tarde, se cansó de estar en la cama, mente desocupada, taller del diablo, y salió a la terraza del palacio, y desde allá de lo alto, vio hacia abajo y vio a una mujer tomando baño, y la codició en su corazón. Pasó tiempo allí. Si la hubiese visto y cambiado dirección y hubiese pedido una bendición para el esposo de esa mujer, no hubiese caído en pecado. Pero al verla, medita, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esta mujer? Y es mi vecina, está allí al lado. Y la codició en su corazón. Y ustedes saben todo el desglose habido y por haber después de eso. Cuando comete la bajeza de asesinar al esposo de dicha mujer para quedarse con ella y fingir después de que era el mejor rey del universo, porque qué rey poder casarse con una viuda de un soldado que muere en batalla. Oiga, se ganó los aplausos del mundo. Qué rey tenemos, pero las mujeres se pueden imaginar, solo él, Betsabé y Dios sabía. Dios envía al profeta a amonestarlo. Escucha bien esto, porque es la parte más hermosa de esa historia. Cuando el profeta le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, rico, que podía comer las ovejas que quería y todo eso. Y había un hombre pobre que solo tenía una corderita, que la alimentó desde pequeña, era su fiel compañera, comía de su plato, dormía en su cama. Y vino un caminante al hombre rico. Ese caminante fue el deseo pervertido que le llegó al corazón de David. Vino un caminante. Y el hombre rico, en lugar de agarrar de las muchas ovejas para guisarla, para comerla con su amigo, fue y le quitó la única corderita al pobre, la cual la amaba como a sí mismo. Y la Biblia dice que allí, en ese momento, David comenzó a encenderse en ira, en rabia por esa historia que era tan injusta, tan cruel. ¿Cómo es posible? ¿Qué se le ha de hacer a ese hombre, oh rey? El tal es digno de muerte, condenado por su propio juicio, condenado por su propia boca. Y cuando el profeta le dice, déjame decirte que tú eres aquel hombre, Dios, habiéndote llenado de riqueza, grandeza, poder, y haberte dado todo el reino de Judá, todo Israel a tus pies, y podías tomar las mujeres que quisieras, David. Cuánta mujer virgen que quisieras, mujeres hermosas, altas, lo que sea, David, no tuviste temor. Y has arrebatado a la esposa de Urías, y a Urías has hecho matar. Cuando él entiende y ve el cuadro como el cielo lo contemplaba, reconoce y dice, he pecado. Y en ese instante he pecado contra Dios, y aquel dolor del pecado. Y en ese momento, en ese instante, ese Dios lindo, bello, maravilloso, a quien no me canso de alabarle por haber hecho en mí lo que hizo en David. Le dice el profeta, también Dios ha remitido tu pecado. Oye, ¿cuándo? ¿Cómo? No le dijo también Dios perdonará tu pecado. Le dice también Dios ha remitido, ha perdonado tu pecado. ¿Es bueno Dios, sí o no? Para mí es mi vida, es mi todo. ¡Qué bellos! Maestro, qué hermoso dueño, el amo mío es lo mejor de lo mejor, no hay par, es indescriptible, inefable, lo que mi corazón desea expresar acerca de mi Dios. Un día me va a tomar para limpiar el pecado. No te desesperes si piensas que aún no ha venido. El pecado florecerá a lo máximo, pero en un día, en un corto tiempo, yo acabaré con él y seremos felices eternamente y para siempre, donde no habrá más pecado y nunca más se levantará, porque esas 30 monedas de plata, hermoso precio, estarán aguardadas en el tesoro real del universo eternamente y para siempre. Esas cicatrices en sus manos estarán allí como poderoso testigo. De que el pecado es malo. Por favor, Lindsay, si nos das un poco de lectura en estos 10 minutos que nos quedan. Y lo demás de Zacarías y lo demás del resto del capítulo de Patriarcas y Profetas, sea trabajo y asignación, deleite propio de cada uno de ustedes. Por favor, Lindsay. Dice, en una visión, el profeta contempla a Josué, el gran sacerdote, vestido de vestimentas viles, en pie delante del ángel de Jehová, impetrando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no les podía devolver el favor de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa. Aunque señalado su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado, con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces, el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo declarando, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados, había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden. quitadle esas vestimentas viles. Y a Josué el ángel declara, mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala, la justicia de Cristo, que les era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, con la inscripción Santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. El ángel declaró entonces, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Si obedecía, se le honraría como juez o gobernante del templo y todos sus servicios. Andaría entre ángeles que le acompañarían aún en esta vida. Y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el pimpollo. El pimpollo era la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador venidero como Josué y su pueblo recibían perdón. Por la fe en Cristo, les era devuelto el favor de Dios. En virtud de sus méritos, si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían varones simbólicos, honrados como los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra. Así como mucha atención al siguiente párrafo, porque ahora viene la comparación. Dice, así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas las edades ha acusado a los que buscaban la misericordia y el favor de Dios. Es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del enemigo. Pero el que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, justificación y redención, es hoy también la esperanza de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Vean la comparación. Lo mismo, ese cuadro del capítulo 3 es para ti y para mí. Puedes avanzar, hija, donde dice, Satanás sabe que aquellos es el segundo. Sí. El párrafo siguiente, por favor. Dice, Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia, los obtendrán. Amén. Amén. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca motivos de queja contra los que procuraron obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable, mediante estratagemas, mediante estratagemas incontables y de las más sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. Brinca el siguiente párrafo. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Amén. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Gloria a Dios. Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara: ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué se dirige a todos. Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están, te daré plaza. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Glorias sean dadas a Dios. Amén. ¡Qué palabras! ¡Qué promesa! ¡Qué deleite! ¡Qué seguridad deja esto en mí y en ti! El diablo será muy diablo, por diablo que sea. No puede él junto a todas sus huestes arrancar a un granito, por pequeño que sea, de las palmas de las manos de Jesús. No puede. Tú no tienes por qué dudar. Es hora de confiar plenamente. Ahora, ¿qué es lo que Satanás más teme? Vamos a leer la primera declaración del siguiente párrafo y brincas a la siguiente, la visión de Zacarías. La primera declaración del siguiente párrafo y brincas a la siguiente. Ok, dice, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales. I'm listening to the Bible study, so I didn't even look at the time because I'm thinking in my hair. So hurry up. Somebody's getting late. Dice, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos. Pero escucha allí bien esa declaración, hija. Satanás no solamente controla a la gran masa del mundo. Satanás ha logrado el dominio de muchos que profesan ser cristianos. Yo quiero que ustedes puedan ver eso hoy en la actualidad. Cuando líderes religiosos se están incentivando, motivando, llamando a sus feligreses a que se incluyan en la política, que voten por fulano, por mengano, ya han sido engañados. Y aquí estoy haciendo genérico. No importa que sean adventistas, que sean lo que sean, si se están metiendo en asuntos del mundo, han sido engañados por Satanás. Pero, alabado sea Dios por lo que continúa diciendo este párrafo. Y es probable que solamente vamos a leer este párrafo y el siguiente. Pero quiero que, por favor, tú sigas indagando, sigas descubriendo, sigas deseando y amando lo que Dios te ha dejado como un regalo para que venzas al enemigo y triunfes sobre el mal y en gloria nos veremos. No hay duda, no hay nada. Hermanos, no tienes que dudar un ápice, un cabello de tu cabeza. No tienes que dudar que un día estarás en el reino de los cielos. Pero apártate del mundo, apártate de lo que el mundo te ofrece, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, dice la palabra de Dios. Miren qué es lo que dice a continuación, y es aquí donde le pido a Dios que cada uno de los que estamos en este grupo se identifique. Siga, por favor. Pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Brinco un párrafo. Dice... No, terminemos aquí. Los que sean fieles a Dios. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ardorosa fe, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. Y si puedes avanzar dos párrafos donde dice, sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén. Factor tiempo. La pregunta con la cual deseo cerrar el libro de Zacarías en nuestro grupo, no en tu vida personal. Deseo que tú sigas ahondando más y más y en el espíritu profecía, y al combinarlo tienes un cuadro tan esperanzador, tan certero, tan seguro, que tu caso no es perdido. Por más de que te acuse el enemigo por tu vida pasada, es que lo pasado es pasado. Lo que cuenta es la resolución que hoy tomemos. La pregunta es, dice, ellos, es verdad todo lo que el diablo dice, pero dice, se han arrepentido. La pregunta para cerrar hoy es, ¿realmente te has arrepentido? ¿Entendiste ya el dolor que causó al universo tu pecado? Como David dijo, he pecado, he hecho impíamente. En el instante, en el mismo instante, se le dio la seguridad. También Dios ha remitido tu pecado. No te espantes de que el enemigo venga a recordarte todo aquello, malos pasos, todo lo malo. Te has arrepentido y tu nombre está escrito donde pasó el clavo lacerando los tejidos santos y tiernos de nuestro Salvador. Allí quedó clavado tu nombre y Satanás no puede reclamarte como propiedad suya. Te mando un abrazo. Alabado sea Dios por el pan espiritual que me ha dado y que con alegría juntos hemos participado. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedir, Lince, por favor, termina con una oración. Oremos. Amante Padre, que mora en el sector de los cielos, santo es tu nombre, Señor. Gracias porque nos ha dado un día más de vida, Señor, y podemos escuchar estas hermosas palabras, Señor, de la Biblia, del Espíritu de profecía, Señor. Gracias por tenernos misericordia, por llamarnos a arrepentirnos, Señor, porque has prometido salvación para nosotros. Gracias tanto por el ministerio de Jesús. Gracias porque Él está ahí intercediendo por nosotros, Señor, y su sangre, su sacrificio toma nuestro lugar. Y por Él vivir perfectamente, nosotros también podemos hacerlo, Señor. Amén. Gracias tanto por esas palabras, Señor. Que no solo sea una emoción en este momento, Señor, sino que estas palabras estén tocando nuestro corazón, estén en nuestra mente, meditemos en ella el día completo, Señor, y podamos decirle estas palabras de esperanza a otras personas, Señor, que aún no han conocido tu amor a través de la luz del santuario. Te pedimos por cada persona que está en este grupo, Señor, bendícelo en su trabajo, en cualquier cosa que van a hacer, y al hermano Donaldo especialmente, Señor, para que le siga dando fuerza y ánimo para hacer este estudio. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.